tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí en esta ocasión. Les presentamos a los compañeros que vienen del Consejo Regional de Huixárika por la defensa de Wilicuta. Nazario Navarrete Lara, que es gobernador tradicional. Ismael de la Cruz Ramos, juez auxiliar. Santos de la Cruz Carrillo, representante agrario. Y del Consejo Indígena Nayeri, Marcelina López de la Cruz, miembro del Consejo Nayeri, y Julián López Canaré, también miembro del Consejo Nayeri. Mi nombre es Olinka Marino, yo vengo por parte de Serapaz, que como otras organizaciones acompañamos al proceso de tanto el Consejo Regional Huixárika como el Consejo Indígena Nayeri en su lucha de defensa frente a la amenaza del proyecto Las Cruces, que afectaría el río San Pedro. Así como Serapaz, hay otras organizaciones como CENDA, el Consejo de Defensa, Consejo Mexicano de Defensa Ambiental, está el Uruguay, el Yadid, está Causa Natura, más. Sumar, varias organizaciones que han estado acompañando al proceso de defensa del río San Pedro desde hace varios años. Entonces, bueno, por el momento, solo dar la palabra, por favor, a los compañeros. Muy buenos días a todos que están presentes, que nos acompañan. Compañeros que están presentes también aquí, que nos acompañan por ya agradecernos que estén presentes con nosotros. Olinka, se pega más el micrófono, por favor. Mi nombre es Marcelina López de la Cruz. Mi nombre es Marcelina López de la Cruz, de la comunidad de Abasteo, municipio Todos Amorados, de Canaeri. Yo como muy rarica, todavía, pues, como se dice, estoy conservando mi cultura. Lo practicamos todavía, todos los que estamos, ya anteriormente, que estamos todavía de aquí con vida, ¿verdad? Y nosotros no dejamos de ser indígenas, seguimos practicando para conservar para el futuro. Eso es lo que estamos haciendo nosotros y estamos visitamos siempre nuestros lugares sagrados, es para que nos reconozcan por nuestras ofrendas que hacemos todos en lugares sagrados. Algunos que no conocen, pues nos acompañan siempre, ya van conociendo que sí es la realidad que están haciendo nosotros, que estamos observando, ¿verdad? También a los jóvenes, para que sepan y así los presentamos, ¿verdad? Y nosotros no dejamos de ser indígenas, los cuatro puntos cardinales que tenemos, los lugares sagrados afuera, también tenemos otros lugares sagrados. Pues eso es lo que nosotros seguimos siendo y tenemos que seguir todavía porque estamos vivos, aún nuestros hijos también tienen que seguir, ¿verdad? Porque no es de ayer ni de hoy eso, y pues nosotros como pueblo indígena, como raíces de México, estamos conservando eso, no vamos a dejar, porque esa es nuestra iglesia, nuestro futuro tiene que reconocerse ahí. Nosotros, como nuestra tierra madre es una madre grandísima, nos tiene en su manto, tanto como una mujer también, que juega el papel también, como tiene su manto, como tiene sus hijos, todas las ofrendas, así también está nuestra tierra madre. Por eso estamos en respeto de ella, porque eso es lo que nos crea todo eso, el alimento, el maíz de ahí que se siembra, nosotros de ahí desarrollamos, ¿verdad? Por eso es motivo nosotros lo que estamos haciendo. Como ahora que fuimos a hacer las ceremonias, que ya está, nosotros le llamamos huirra, pues en nuestra lengua materna. Y ahora español es la placenta de la madre maíz, para que entiendan por qué le llaman que ya está en su lengua, ¿verdad? Y así es la placenta de la madre maíz. Y es de todo, no es de los indígenas nomás. Aún saben ustedes que siempre comemos tortillas de maíz y ahí viene todo eso, ¿verdad? Y fuimos a hacer la ceremonia, los compañeros que están aquí, todo eso, nos acompañaron porque nosotros todos estamos en Nayarit y Durango, Jalisco, estuvieron presentes ahí. Porque para nosotros es muy importante eso, que sepan algunos que no nos conocen, que conocen, nos llevaron y así ya todos ya sabemos dónde entregamos las ofrendas, cuál es lo que nos duele a nosotros. Y eso hicimos nosotros y ahí se hizo ya toda la ceremonia y concluido todos los tres estados y lo que platicamos, pues ya. Y eso vamos a seguir haciéndolo. Es lo que hicimos nosotros para que ustedes estén enterados cuál es lo que están defendiendo. Es lo que venimos a dialogar con ustedes para que estén enterados. Muchas gracias por nuestra atención y eso es todo. Por favor, por el lado. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Nazario Navarrete Lara, de la comunidad Bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango. Pues, como Virrárica, siempre estamos conservando lo que es la cultura. Llevamos las ceremonias en varios puntos de lugares sagrados, que es Aramada. Que ya está, pues es muy importante para nosotros, y Wirikuta igual, Rapa Guilleme y ahora Manacá, y cada vez cuando nos piden las mandas, pues hacemos la ceremonia en esos lugares. Ahora, en que ya está, estuvimos reunidos, llevando a cabo la ceremonia, porque así nos la pedían. Pues es muy importante para nosotros, los indígenas, los libertarios. Y pues ahora por ahí escuchamos un mega proyecto, pues eso para nosotros pues no nos conviene, porque pues, por ahí va a afectar esos lugares sagrados. Es por eso que no estamos de acuerdo, porque en nuestro futuro, pues ya dónde van a ir a entregar las ofrendas, hacer las ceremonias, pues es por eso que estamos en pie de lucha para pues, defender nuestros lugares sagrados. Pues ese es todo mi comentario. Bien, pues tanto el gobernador como Marcelina se han referido al evento realizado, es una ceremonia que se realizó el día 28 de mayo pasado en Queyaxa, en Nayarit, municipio de Los Zamorada, y en donde se refrenda, se fortalece la unión del pueblo Naye con el pueblo Wixárika para la defensa del río. Ahora escucharemos a Julián López Canales, del Consejo Naye. Buenos días a todos, a todas. Yo soy de la parte alta del pueblo Naye, de la parte sierra, pero que también nuestro municipio está, parte de nuestro territorio, en la cuenca del río San Pedro. Con la amenaza de la construcción de la hidroeléctrica, Las Cruces, tuvimos que organizarnos para buscar la forma de que se nos escuchara, porque nosotros ya teníamos la experiencia de tres presas anteriores, la presa de Aguamilpa, la de Cajones y la de La Yesca, y habíamos platicado con los hermanos Wixárikas, en su mayoría, ahí no viven Nayelis, pero ya habíamos platicado con ellos y nos dimos cuenta que no hubo tal beneficio como se había hecho creer a las comunidades antes de la construcción. En vista de esa experiencia, entonces buscamos la forma de organizarnos. El primer paso fue que nos organizamos con el pueblo Wixárika, principalmente con los que tienen también sus centros ceremoniales en la cuenca del río San Pedro. En este caso, con los de Banco de San Hipólito y algunos de Santa Catarina, que ya es estado de Jalisco. Y así fue como nos organizamos entre los dos pueblos, el pueblo Wixárika y el pueblo Náhuatl. Y dijimos no a la presa. Fundado el no en la experiencia de que no hay un desarrollo de los pueblos indígenas ni para los pueblos indígenas. Al contrario, más bien se acaparan estos recursos naturales, estos bienes comunes, como es el caso del agua. Los que viven en la presa de Aguamilpa, por ejemplo, ya no tienen tierras fértiles los que tenían antes. Y además no hubo tal beneficio, pues, como lo decía en un principio, como se les había prometido. Por eso entonces nosotros vimos que no era un desarrollo para las comunidades. Al contrario, nosotros ya habíamos visto, en el caso de San Blasito, que está en el río y que va a ser removida esa comunidad, la van a reubicar en otra comunidad, con tiempo empezaron a meter discordia en la comunidad. Se empezó a fomentar la violencia, a tal grado que esa comunidad, antes de siquiera empezar las obras de construcción de la hidroeléctrica, la comunidad ya estaba desintegrada. Después nos dimos cuenta que es una estrategia de los interesados en la construcción de la hidroeléctrica, la desintegración. Actualmente viven 6 familias, nada más, que serían los que van a reubicar. Pero desde antes ya los habían desintegrado. Está pasando en Rosarito, por ejemplo, hay muchos problemas internos de la comunidad, desintegración de familias, de la misma comunidad. En fin, entonces esas son las afectaciones que no queremos precisamente. Por eso entonces nosotros estamos convencidos que no es un desarrollo para las comunidades. Y bueno, estamos convencidos de que aparte de las afectaciones sociales, también hay afectaciones religiosas, espirituales. Ya hablaban de la ceremonia que se hizo en Queyasta. Nosotros también tenemos centros ceremoniales muy importantes, en el caso del Presidio de los Reyes, la Musatena se llama, es un centro ceremonial de todo el pueblo Nayeri, no nada más de los que viven en la cuenca, sino los que viven fuera de la cuenca también. Igualmente, la comunidad de Rosarito tiene un centro ceremonial muy importante de la comunidad, en este caso, Rosario Viejo se llama. Ahí el gobernador de la comunidad, que es una estructura de gobierno originario, el gobernador entrega la vara de mando y ahí recibe su cargo la nueva autoridad. Entonces es un centro no nada más religioso o espiritual, sino social también. Todo eso quedaría inundado, ya no tendrían acceso la comunidad entera hacer ese ritual que es parte para el cambio de las autoridades, ¿no? Entonces hay diferentes formas de afectaciones, por lo que entonces estamos convencidos de que vamos a seguir fortaleciendo la unidad, vamos a seguir platicando con los hermanos Wixárikas qué hay que hacer, cómo le vamos a hacer. Y en eso, pues nos han apoyado, como ya lo decía aquí esta Olinka, han estado ahí de cerca apoyándonos, Serapaz, ha estado Senda, ha estado también Wixárika, pasó el Grupo Ecológico Manglar, que nos han estado apoyando legalmente, y bueno, de eso les estaría hablando el compañero Santos. Para terminar, decirles que nosotros estamos decididos a que vamos a defender nuestro territorio, vamos a defender nuestros derechos, porque nos asiste el derecho de vivir nuestra cultura. Y para vivir nuestra cultura tenemos que tener un territorio en donde nosotros decidamos qué se va a hacer en nuestro territorio. Porque si otros deciden, entonces no estamos viviendo nuestros derechos. Muchas gracias. Ahora, Santos. Pues Gracias por los medios de comunicación que nos honran, y demás personalidades que hicieron posible por asistir a esta conferencia. Realmente lamentamos por toda la situación que estamos enfrentando el pueblo Wixárika, el pueblo Nayarit, a pesar de que el Estado mexicano nos pone en un estado de como pueblos originarios, reconocido ya en la Constitución, y que somos pueblos indígenas que desde mucho tiempo pues mantenemos vigente nuestra cultura, y que lamentamos que a estas alturas haya este tipo de embates en el caso de nuestros territorios sagrados. Lamentamos mucho que realmente esté en peligro Queyasta, esté en peligro Murratela, Aramara. Ante esta situación, el pueblo Nayar y el pueblo Wixárika nos hemos sumado. Siempre hemos estado juntos, sin embargo, ante esta situación, ahora estamos pues, tratando de fortificar más nuestro vínculo, tratar de afianzar más nuestra, pues, nuestra lucha. Realmente, pues nosotros, porque son nuestras esencias de la vida, porque son nuestras raíces, lo comentaba la compañera Marcelina, que ahí está nuestra placenta, nuestro cordón umbilical, está en Queyasta. Por eso los días 28 y 29 nosotros llevamos a cabo una ceremonia de manda tradicional para bendecirle y de alguna forma renovar las velas de la vida con nuestra deidad, nuestra madre, que es maíz. Porque nosotros seguimos todavía conservando los 5 colores de maíz, porque por otro lado pues dependemos de nuestras deidades y las deidades dependen de nosotros. Un rato más para quienes quieran obtener un ejemplar de una declaración que nosotros emitimos el día de la ceremonia, lo pueden obtener aquí con los compañeros organizadores. Ante esta situación, sabemos que el Estado mexicano, las instancias que le dan seguimiento pues, a diferentes procesos, no basta con un diálogo. Ante esta situación, lo que nosotros hemos llegado a la conclusión es que pues tenemos que hacer acciones legales. Y ante esa situación, el 23 de mayo, interpusimos un amparo en contra de este proyecto hidroeléctrico Las Cruces, por la cuestión de que nunca fuimos consultados, tanto el pueblo Nayar y el pueblo Wixárika, se violan los derechos humanos, territoriales, culturales, y realmente pues, es un atentado fuerte y grave por lo que estamos pasando en nuestro territorio sagrado. Por eso estamos haciendo esta acción legal, básicamente en contra de la Comisión Nacional del Agua, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de la Semarnat, porque son las instancias que de alguna forma pues están haciendo pues estas irregularidades en nuestro territorio sagrado. Y sabemos que también es una imposición del gobierno del Estado de Nayarit, obviamente pues en colusión con el gobierno federal. Por eso tenemos que actuar. Comentaba en su momento, no basta con un diálogo con el Estado mexicano, lamentablemente para poder tener la razón, tenemos que recurrir ante este sistema de justicia que tenemos en México, lo cual sabemos que es muy tardado, pero sin embargo nosotros tenemos fe y tenemos la conciencia de que vamos a lograr a detener este megaproyecto, porque por un lado está la unidad de ambos pueblos y porque también están otros pueblos indígenas que también sufren este dolor y que de alguna forma nos han dado el aliento, el Congreso Nacional Indígena y otros pueblos indígenas, y creo que bajo esta vía pues tenemos que de alguna forma fortalecer nuestra autonomía, nuestra libre determinación, y bueno, esa es la temática que traemos en este momento. Sabemos que llevamos otro proceso en el caso de la defensa de Wirikuta, sin embargo ahorita nuestras fuerzas lo estamos pues destinando a esta lucha en contra del proyecto de hidroeléctrico de Las Cruces. Bien, pues este es el mensaje principal que los consejos quieren dar a conocer. Estaríamos ahora entonces por una ronda de preguntas, por favor, como se hace de manera acostumbrada, si quieren decir el nombre y el medio, por favor. Sí, ¿puedo empezar? Soy Paris Martínez del portal animalpolitico.com. Yo quisiera pedirles tres cosas. Bueno, si hay algún tipo de detalle o información extra que no hayan planteado ya acerca de los lugares sagrados y los ritos que allí se realizan para podernos llevar la mayor información posible acerca de esto, que es el centro de la discusión. Quisiera preguntarles también cuáles son los compromisos incumplidos de este y de anteriores proyectos que les han servido de experiencia para rechazar esta presa. Y por último, si nos pudieran platicar un poco de la tenencia de la tierra. ¿Estas son tierras comunales, ejidales, son tierras nacionales, son de particulares? ¿Qué? Muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta para que se... ¿Quién está detrás de la construcción de la hidroeléctrica? Hay una compañía y una empresa privada detrás. Y si pueden darnos algunos ejemplos específicos de los daños que ha causado, que han causado otras hidroeléctricas en el caso de los huicholes de los huiraretes. Juntamos otra más y ya. ¿Qué tal, César Martínez, de Correforma? Preguntarles si ustedes han notado alguna postura del gobierno, de las autoridades federales que deberían de ser neutrales, si más bien han notado que están apoyando a las empresas involucradas, si se les dio un proceso de consulta, ¿cómo fue este? Gracias. Quiero comenzar respondiendo a la última pregunta. Nosotros hemos notado que el gobierno está apoyando a las empresas, en este caso concreto de la presa hidroeléctrica, está apoyando a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, está buscando la forma de cómo legitimar un permiso que pasa por una consulta. Nosotros en realidad nunca hemos tenido una consulta, ni mucho menos hemos dado una anuencia de parte de nuestras comunidades, ¿verdad? Se hicieron reuniones de propaganda, de publicidad del proyecto hidroeléctrico, pero nunca una consulta real, porque la consulta como característica debe ser previa, debes de darse la información, debes de ir informada, ¿verdad? De qué es un proyecto, cómo va a afectar, incluso hay que informar también de eso, y eso nunca nos lo dieron. Faltaron muchos requisitos para que fuera una consulta. Entonces, nosotros concluimos que no hubo consulta, y el gobierno está coludido entonces con las empresas, porque también hay amenaza de empresas mineras, que ya incluso hay concesiones. El segundo, nosotros en la cuestión religiosa, para nosotros es vital el hecho de que haya una armonía entre nuestra madre tierra, porque de ella venimos, en ella vivimos. La tierra no es nuestra, nosotros pertenecemos a la tierra. Eso dice un canto que es religioso de nuestro pueblo. Es nuestra madre, porque finalmente también a ella regresamos. Por lo mismo, debemos vivir en armonía con ella. Cuando es visto desde la óptica de la mercantilización, el territorio todo entero, desde sus recursos naturales, que para nosotros son bienes comunes, cuando son mercantilizados, ya no les importa el daño que puedan hacer a esos bienes comunes. Lo que les importa es la ganancia. Y se van como los buitres, ¿no? A ver quién agarra más. Entonces, desde ese momento ya no hay una conciencia, ¿verdad?, de armonía, de conservar pues la vida toda, no nada más del hombre, sino la vida en general. Ese es el significado de nuestra religión entonces, de nuestra espiritualidad, pero sobre todo la relación que debe de haber entre territorio y hombre. El tercero, para nosotros, sí es importante el que haya un desarrollo de las comunidades, un desarrollo para las comunidades. Porque en este caso, con las empresas, lo único que estamos viendo es que son intereses que vienen de fuera, intereses de nuestros recursos naturales, para apropiárselos, para continuar aumentando su capital, ¿no? Sin tener en cuenta el daño a la naturaleza, ni mucho menos a las comunidades. Entonces, para nosotros, los recursos que le llaman los bienes comunes, los aprovechamos, así como dice la palabra, en común. Son bienes de la comunidad, en donde se está tomando en cuenta la equidad también en el aprovechamiento, no el acaparamiento de estos bienes, sino también igual el aprovechamiento viendo a futuro, de que sea sustentable la vida, de que nuestras siguientes generaciones puedan seguir viviendo, puedan continuar, ahora sí que un desarrollo de nuestra cultura, un desarrollo de la comunidad y para la comunidad. Entonces, para nosotros tiene mucho sentido la tenencia de la tierra comunal, así como sus bienes también, sus recursos naturales, también se han aprovechado de manera común. Santos de la Cruz. Creo que Julián ha respondido la mayoría de las preguntas. Sin embargo, creo que uno de los antecedentes, en el caso de las afectaciones que se ha tenido pues, por parte de los proyectos hidroeléctricos, es el caso de la presa de Aguamilpa, en donde el pueblo Wixárika, pues tenía lugares sagrados en esa zona, y que obviamente después de la construcción de esta presa, pues realmente pues, quedaron arruinadas, ¿no? Entonces, lo cual para nosotros, pues hay esa preocupación, lo que pueda suceder en el caso con este proyecto de hidroeléctrico de Las Cruces, porque pues tenemos sobre la franja del río San Pedro Mezquital, pues muchos lugares sagrados, ¿no? Por parte del pueblo Wixárika, y por parte del pueblo Nayarit, pues se ubican más lugares sagrados. Ellos tienen sus propios nombres. Nosotros quisiéramos que por un lado estos lugares sagrados se reconocieran a nivel internacional, en el caso por ejemplo de la UNESCO. Tenemos que iniciar con un proceso de registro y de investigación, porque hay que decirle con peras y manzanas también al Estado mexicano lo significado de estos lugares, pero al mismo tiempo pues para qué existen estos lugares sagrados. Para nosotros es muy claro, o sea, son nuestras esencias de la vida, son nuestras raíces. Sin embargo, a pesar de que dentro de la Carta Magna existan, pues, de que hay garantías hacia los pueblos indígenas, parece que no basta de que un pueblo Wixárika, de que tenga o ocupe su territorio de manera tradicional, no baste, pues, qué signifiquen estos espacios, ¿no? Entonces, creo que vamos a pugnar para que la UNESCO lo reconozca como patrimonio cultural y natural de la humanidad, pues para que esto se eleve en el ámbito internacional. Por otro lado, pues hacerles mención, recurro a las preguntas, en caso de la tenencia de la tierra, realmente, como lo comentaba Julián, pues realmente a nadie le pertenece, nosotros nos pertenecemos a ella. Sin embargo, el Estado mexicano siempre se centra pues en los documentos, ¿no? Los documentos primordiales que actualmente cuentan pues son los pueblos nayaris, porque ellos son como comunidades, nosotros somos circunvecinos, pero a pesar de eso, dentro del amparo, pues estamos planteando dentro del marco que... o los contenidos que establece el convenio 169, lo mismo, el mismo planteamiento que hicimos en el caso de Wirikuta, que nosotros no tenemos propiedad en la zona, Sin embargo, el hecho de que ocupemos de manera tradicional el lugar sagrado de Wilicuta, simplemente se nos tiene que respetar. Y ese es el planteamiento que estamos haciendo, en este caso, contra el proyecto de la presa hidroeléctrica, en el caso de Las Cruces. Nosotros tenemos lugares sagrados, no tenemos propiedad en la zona, pero el hecho de que nosotros llevamos a cabo nuestras prácticas tradicionales en esa zona, pues se nos tiene que respetar bajo el espíritu del comercio centenario. ¿Alguna? Sí, por favor, por allá atrás, su nombre y el medio, por favor. Sí, gracias. Yo soy Gardenia Mendoza, soy corresponsal del periódico La Opinión de Los Ángeles y tengo necesito tres precisiones. Ustedes hablaban de que se les había prometido a otros pueblos beneficios que finalmente nunca vieron. ¿Qué tipo de beneficios fueron estos prometidos y que podrían replicarse en el caso de ustedes? También han dicho que ha habido varios métodos de separación de familias y de violencia social. Quisiera que fueran más específicos sobre qué es lo que están haciendo. Parece muy grave esta situación. Y finalmente, dijeron que están dispuestos a defender hasta lo último, pero lo que entiendo es que hasta ahora solamente han hecho el amparo o han hecho otro tipo de movilizaciones o qué tipo de acciones piensan o han tomado para defender este río. Otra pregunta. Sí, quisiera recuperarme. Quisiera saber si los tiempos de la construcción de esta presa, si ya ha iniciado, porque podría contraponerse pues que se vaya a largo a la situación del amparo y pues la construcción se dé de manera más pronta. Pues Antonio Román de la Jornada. Hace unas semanas estuvo aquí un grupo de trabajo sobre empresas y medio ambiente. Quería saber si se reunieron con este grupo de trabajo de la ONU y si es así, ¿qué les expresaron de este proyecto? ¿Te refieres al grupo de trabajo de empresas y derechos humanos? Y derechos humanos, perdón, sí, cierto. Sí. ¿Tendríamos alguna otra pregunta para poder tener este bloque completo? Ah, yo se me pasó una cosa. Ah, de los documentos entendí, no sé si entendí bien, o sea, la tenencia de esa tierra pertenece a los Nayaris. Al pueblo Nayari. O sea, legalmente. Okay. O sea, ¿pero es comunal o es propiedad privada? Son comunales. También hay entidades. Bien, entonces entramos con las respuestas. Julián López. Sí. Bueno, hablando de los beneficios que prometen, que prometieron, más bien, ya hace más de 20 años para la construcción de la presa Aguamilpa, los no cumplidos. Uno fue que iban a mejorar la condición de vida de las comunidades que iban a ser afectadas. Una de ellas, Playa de Golondrinas. Pues ni mejoraron su condición de vida. Al contrario, se desintegró la comunidad, los reubicaron en otra comunidad que se llama Carrizos, y allí únicamente tenían derecho sobre el terreno donde estaba su casa, pero ya no tenían terreno para sembrar, por ejemplo, ni mucho menos para poner ahí sus animalitos. Algunos tenían que chivas, que cerdos, animales domésticos, pues. Ni siquiera para trabajar la tierra, para sembrar la tierra, no, mucho menos para su ganado. Entonces, desde allí fueron afectados, no se les cumplió el mejorar su condición de vida. Ahora yo conozco dos familias que están acá abajo en la costa, uno vive en Ruiz, el otro en Santiago, que todavía están peleando porque se les pague lo que se les prometió, y no se les ha pagado a todos. Esa es otra de las afectaciones incumplidas. El otro es que iban a vivir de la pesca. Los del Colorín concretamente nos dijeron 15 días nada más si es buena la cosecha de la pesca, pero nosotros tenemos lotecitos en donde nosotros no podemos contener a los peces en ese lote que nos toca pescar. porque llegan otros concesionarios, otros que tienen permiso, y ellos pueden pescar donde sea, dentro de lo que es el embalse. Y ellos terminan con la pesca y no nos dejan a nosotros. Más que, pues pescamos un tiempecito que ni siquiera dura un mes. Y entonces esto no nos resuelve la necesidad, pues, del sustento. Y bueno, esos son algunos nada más, algunos como muestra de que no fue beneficio en realidad la construcción de la hidroeléctrica. La otra pregunta. Sobre los métodos de separación y violencia social de las familias. Ajá. Bueno, yo contestaría esta nada más. Adelante. Mira, en cuanto a los métodos, creo que esto está presente en todos los movimientos. Realmente lamentamos mucho lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional. Con nosotros no lo habíamos visto tanto así, pero sin embargo el Estado mexicano tiene su estrategia también de debilitar los movimientos, de minimizar, y lo está haciendo, ¿no? En el caso con nosotros, fundó una asociación civil que se llama la Unión Wixárika de los Centros Ceremoniales, y pues a través de ello legitima todo su actuar, es decir, para decir que fuimos consultados, para decir que realmente nosotros estamos a favor de ciertos proyectos. Y por otro lado, lo más complicado yo creo que para los pueblos es que el Estado mexicano está coludido realmente con la delincuencia organizada, está coludido realmente realmente para nosotros es grave, pues porque ha habido persecución hacia nuestros líderes, incluso pues se ha llegado hasta asesinatos, ¿no? Entonces, por un lado creo que no es cosa menor esta situación, sin embargo nosotros pues nos hemos afianzado mucho actualmente. Este fin tuvimos una asamblea en una de las comunidades y todas las comunidades estamos pues en una sola voz y en una sola fuerza, porque siempre nosotros hemos dicho que cuando una de las comunidades es atacada, nos atacan a todos, y por eso pues tenemos que exigir al Estado mexicano que garantice la seguridad y realmente brinde ese Estado de Derecho hacia los pueblos indígenas y pues con todos los ciudadanos, yo creo, ¿no? Entonces, por otro lado, bueno, cuando decimos las últimas consecuencias, pues que tenemos que agotar todos los recursos legales, es decir, que si lo agotamos aquí en el ámbito nacional, tenemos que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Incluso también, por ahí hablaba el compañero de la jornada, sobre el grupo de trabajo de la ONU, de las empresas y de derechos humanos, pues que tenemos que recurrir a otras instancias, como es el caso del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, con el alto comisionado de Naciones Unidas. Creo que confiamos en estas instancias, de que realmente llevan a cabo documentación y que emiten recomendaciones, pues todas las irregularidades en que ha caído pues el Estado mexicano. Creo que por un lado pues tenemos que hacer énfasis pues en esto, de que las instancias internacionales los vamos a invitar pues que hagan una investigación en campo y puedan documentar pues de la situación que estamos enfrentando. Creo que pues por un lado confiamos pues en estas instancias, y pues lamentamos que el Estado mexicano, al ser responsable de garantizar los derechos transversales de los pueblos indígenas, por el contrario, pues esté pues contraponiéndose a las buenas costumbres y a las buenas culturas que tenemos los pueblos indígenas. Perdón, nada más, entendí bien, usted habló de la delincuencia organizada. ¿A través de ellos están persiguiendo líderes y cometiendo asesinato? ¿Es lo que? ¿O por qué mencionó el tema de la delincuencia organizada? ¿Y a quién han asesinado? Pues mira, realmente a veces ya no se sabe, ¿no? De qué parte viene, ¿no? Porque tú los ves encapuchados, realmente de qué lado vengan. Muchas de las veces pues uno puede pensar, bueno, pues es nuestra seguridad nacional, ¿no? Pero pues, sin embargo, creo que el hecho de que transiten en nuestro territorio, pues sí, es grave. Y a veces pues ya no se puede confiar pues en la policía estatal, municipal, federal. Y pues nosotros creemos que pues esto lo está permitiendo el Estado mexicano, por eso nosotros decimos pues que están coludidos con ellos, porque pues cómo es que en lugar de garantizar, pues permita que haya este tipo de grupos delincuenciales en nuestras regiones. Y nosotros recientemente pues vivimos una situación muy grave, acaban de asesinar al excomisariado de bienes comunales de la comunidad de San Sebastián de Ponovaztlán y a su hermano, y realmente pues es un dolor que enfrentamos como pueblo. Sin embargo, pues esto a nosotros nos afianza más y hemos obtenido consuelo pues a la unidad de las comunidades y con otros pueblos indígenas. Entonces vamos a avanzar en esta defensa y lograr pues, a obtener una justicia digna. Perdón, disculpe, ¿este asesinato tuvo relación con lo que ustedes están demandando o es otro tema? Es complicado, realmente es complicado, a veces realmente decir las cosas. Nosotros lo que estamos exigiendo es que se esclarezcan los hechos y sean sancionado pues los autores materiales e intelectuales, pero el hecho de que haya grupos armados en las regiones, pues es grave. Realmente nosotros sabemos que detrás de los proyectos, megaproyectos, carreteros, energéticos, de todos los ámbitos, siempre hay detrás estos grupos. Sí, quizá complementar para la jornada el reporte que hizo el Grupo de Derechos Humanos, Empresas y Derechos Humanos, que fue recientemente presentado el 8 de junio en Ginebra, Suiza. Sí recoge, digamos, en su versión inicial, los diferentes casos, 68 casos, entre ellos está el de las cruces. Y me parece que Julián López estuvo con el grupo, quizá pueda hacer un poco más explicación al respecto. Bueno, tuve la oportunidad de estar cuando vino esta Tauli, Victoria Tauli, la relatora especial de Naciones Unidas, y también señalamos entonces las violaciones que se han dado y que para nosotros es de la delincuencia organizada, porque en un principio detuvieron la Comisaría de Bienes Comunales, quien estaba haciendo una organización para la defensa del río San Pedro, y lo encarcelaron junto con otros 4 compañeros. Eso lo dimos a conocer en su momento, ahorita ya están libres. Se hizo presión por la gente y gracias al apoyo de los abogados también del Grupo Ecológico Manglar, se les dio su libertad ya, y ahorita están libres. Pero ha habido homicidios, y curiosamente de gente que ha estado como al frente de algunos movimientos de resistencia. Ellos ya no se les detiene, sino que pues han desaparecido. Es más, no desaparecen, los matan. Pues. Entonces, por eso pensamos que sí, la delincuencia organizada está coludido con los intereses, sobre todo con los intereses de empresarios, como en este caso de la empresa de la Comisión Federal de Electricidad, que quiere imponer a toda costa su megaproyecto no hidroeléctrico. Y bueno, pues sí se ha dado a conocer a la Comisión, también al Alto Comisionado. Tuvimos también una reunión con él, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Igual se les ha dado a conocer pues de estas violaciones. Creo que no ha sido suficiente estos recortes que se han hecho por parte de nuestras comunidades, y por el otro lado nuestras comunidades están organizando. para hacer una manifestación social en caso de que las autoridades correspondientes no quieran hacer caso de lo que nosotros estamos demandando. Eso es lo que se está previendo desde ahora. Organizarnos para manifestarnos en caso de que, como han sucedido en otras comunidades, en el caso del pueblo Yaqui, por ejemplo, que después del fallo de los juzgados a favor de las comunidades, no se les respetó y se siguió construyendo. Nosotros pensamos que estamos en ese riesgo, de que a pesar de todo lo que se haga por la vía legal, se siga adelante con los proyectos. Sí. Eso es. Quizá pudieras mencionar algo sobre el tiempo del proyecto. No sé si lo alguno de ustedes. A ver, pues compañeros. ¿Quieres mencionar otra cosa? Bueno, así como se menciona, como lo dijo Julián, el compañero, en realidad yo tuve presente también ahí cuando se presentaron los representantes de la comisión. Para mí no fue una consulta, no sé cómo van a ver ustedes cuando yo ponga algo aquí ya diciéndole que cómo se va a hacer la presa. Así se estaba haciendo cuando yo pregunto. ¿Cuántas veces vinieron a hacer la consulta? Les dije, no, pues es la primera vez. Entonces, si es la primera vez, ¿por qué están demostrando ya cómo se va a hacer la presa? Es lo que les dije yo. Porque la primera se tiene que hacer breve información a las comunidades indígenas. La segunda tiene que ser bien informada, para que el pueblo vaya analizando. La tercera tiene que ser la decisión de los pueblos originarios, cuán sentimiento se tiene que hacer, eso es lo que les dije yo ahí. Y se molestaron que porque yo no tenía la razón de decir eso, claro que sí, soy pueblo originario, por eso estoy en la defensa de esto. Ahora, ¿cuál es entonces el respeto a los indígenas que no tienen ahora el gobierno? ¿Por qué nos tratan así? ¿Cuál es el acuerdo de San Andrés que hicieron? Al último hicieron eso, pero lo primero, ¿dónde está el derecho de los pueblos originarios en el artículo 169 de la OIT? El acuerdo de San Andrés, ¿por qué lo hicieron? Es para que hubiera respeto por los pueblos originarios. ¿Por qué no lo respetan? ¿Por qué nos están pisoteando? Eso es lo que se lo dije yo ahí. ¿Por qué nos hacen? Cuando pasó, eso viene otro representante que según haciendo la consulta, no me agradó tampoco eso. Yo les preguntaba donde quiera las comunidades, que particularmente, domiciliariamente lo hicieron esa consulta. ¿Acaso tú te diste cuenta cómo respondió aquel? ¿Se dio cuenta aquel? No. Para que veas, eso es un fraude, a un abuso, les dije. Ahora, la consulta se debía hacer en general, desde el cero hasta adulto mayor. Eso le dije, nada sé yo. ¿Sabe cómo entraron? Entregando este desarrollo integral. Esa era su consulta, sin nomás la necesidad, lo que tiene el pueblo, eso se tenía que hacer, ¿de acuerdo? Para bajar los proyectos. Así entraron eso y se les hizo vivienda, lo que fueron de acuerdo. Eso es lo que está haciendo, eso no fue consulta para nosotros, por eso estamos molestos. Es que nosotros, debe de ser consentimiento de los pueblos originarios, se tenía que hacer, y nosotros por eso no estamos conformes, porque son 6.000 hectáreas que se va a afectar, tanto de fauna silvestre se van a afectar, todo eso es lo que nos va a contaminar y nunca nos dicen nada, y eso es lo que nosotros no estamos conformes, porque todos van a acabar lo que es nuestro patrimonio cultural. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o podríamos terminar? Bueno, nada más, perdón, Ana Cristina Vargas, del proyecto Reforma. Si pueden puntualizar si ya comenzó el proyecto y si no, si les han dado alguna fecha de inicio. Y bueno, de ser así, si de ser ya inicio, si han visto, si pueden hablar sobre las repercusiones ambientales, si han visto el problema de pesca o bueno. A nosotros nos hicieron creer que era parte de los estudios que se hacen, de estudios de factibilidad o estudios de impacto ambiental, pero se han estado haciendo perforaciones muy profundas y algunos conocedores de estos trabajos dicen que ya es inicio de la construcción. No estamos seguros, porque sí se hicieron excavaciones muy profundas, ¿verdad?, a ambos lados del río, desde luego se hicieron mediciones también y se hicieron algunas perforaciones, pero cuando ya se hizo más presión, sí retiraron las máquinas, porque ya habían entrado máquinas, ¿verdad? Para, al terminar el camino, se hizo un camino, y al terminar el camino, las máquinas continuaban ahí. Entonces no sabemos qué grado de inicio es ya la obra. Para nosotros no eran ya estudios, ¿no? Sino que estaban iniciando ya la obra. Pero definitivamente no estoy seguro de eso. Simplemente que sí se hicieron excavaciones muy profundas y eso nos hace pensar que ya era el inicio, ¿no? Hasta ahí hice nada más y eso es lo que podría decir. ¿Eso cuándo fue? Y solamente si ya empezaron a haber cambios en la pesca en Boca Camichín o si ya empezaron a haber repercusiones. De momento no ha habido repercusiones porque no se ha tapado el agua, pues. Okay. Entonces el río sigue corriendo libre hasta ahorita. Gracias. Muy bien, creo que sería ya la última pregunta. Sí, sí. Sí, nada más saber esto. ¿Qué es exactamente lo que ustedes firmaron con desinformación, como ustedes comentan, frente al gobierno? Porque hablaban, si mal no entendí, de unos acuerdos de San Andrés o algo así. ¿En qué consiste lo que ustedes aceptaron del gobierno? Se habla también de viviendas construidas. ¿Qué han firmado o qué no? Bueno, yo podría decir nada más que la compañera, con relación a la construcción de las viviendas, es parte de la campaña para que la gente vea a la Comisión Federal de Electricidad como un benefactor, ¿verdad? Que está llevando beneficios a las comunidades. Y hubo otros apoyos a las comunidades, como el empedrado de calles, la construcción de canchas, el mejoramiento de caminos, y en esos proyectos también iba pues la construcción de viviendas, ¿verdad? Yo creo que se refiere a eso la compañera, pero más bien fue como para que la gente viera que eran pues muy bondadosos y se animara a firmar, ¿verdad?, la anuencia para la construcción de la hidroeléctrica. Y los acuerdos de San Andrés, yo estoy pensando, nada más, no sé si yo estoy mal también, que se refiere a los derechos que los compañeros indígenas zapatistas redactaron en su momento, ¿verdad? Que se le llamó Acuerdo de San Andrés. Nada más. Sí, bueno, quisiera solo mencionar que es un hecho que hay personal y vehículos, transporte de la CFE en la zona, pues nosotros que pudimos asistir en la reunión del 28 y 29, pues sí nos tocó ver a gente de. Bueno, escuchar también que la CFE está muy presente, ¿no? O sea, de esto que dice Julián, de construcción de viviendas, o sea, sí pudimos constatar pues que sí está muy presente en la zona, ¿no? Pero fue como de persuasión, no firmaron nada las comunidades de algún tipo de. A ver. Bueno, quizás nomás aclarar, en el caso de los acuerdos de San Andrés, bueno, es parte de los derechos indígenas, derecho y cultura indígena, que en su momento el ejército zapatista de Liberación Nacional pues exigía en aquel momento, después del 94, y que dentro de las 13 demandas, es que el mismo Estado mexicano se comprometió a reconocer estos derechos y que después pues le dio la espalda, ¿no? Entonces, para nosotros, incluso los pueblos indígenas, que nos agrupamos en el Congreso Nacional Indígena, pues es nuestro espíritu, ¿no? Es nuestra constitución, los acuerdos de San Andrés, porque ahí se recogen realmente los derechos fundamentales, no solamente de los zapatistas, sino a nivel nacional. Entonces, después, a pesar de que el Estado mexicano se ve comprometido a respetar, pues viene la traición, ¿no? Incluso de la ley Bartlett, Ceballos y Ortega, ¿no? Es una tradición realmente, y bueno, pues para nosotros es fundamental esos acuerdos, lo vamos a seguir anunciando porque pues sabemos que son fundamentales, que recogen realmente pues la vivencia de los pueblos indígenas. Muy bien, ¿alguna pues estamos a punto de rato concluida la conferencia, solamente tendríamos una última pregunta, por favor. Itzel Medina de Milenio. En relación a lo que decía el señor Julián sobre las construcciones de las viviendas, de las canchas, del integrado, todo esto vino junto con el acuerdo para la construcción de la hidroeléctrica, o no se les había hecho mención. Y si sí se las mencionaron, ¿quiénes fueron los que aceptaron? Bueno, para puntualizar, antes de la promoción para que las comunidades acepten la construcción de la hidroeléctrica, nunca había habido beneficios. No se había animado ninguna institución de gobierno, que la CDI incluso, CEDESOL y otras instituciones de gobierno, para apoyar a las comunidades indígenas que viven en la cuenca del río San Pedro, hasta que a ellos les interesó, ¿verdad?, tener a la gente de su parte para que acepten este megaproyecto. Hasta entonces se les empezó a ofrecer. Por ejemplo, cuando ellos supuestamente hicieron la consulta, que más bien fue la promoción de su proyecto, decían: mira, les vamos a traer mejoramiento de vivienda, les vamos a traer, bueno, todos esos apoyos que ofrecieron. Y ahí iban también las instituciones, iban representantes de la CDI, de CEDESOL, de CEDATU, de dependencias del gobierno, ¿verdad?, a acompañar a la Comisión Federal de Electricidad. Y cada uno de ellos ofrecía, pues, su apoyo a la comunidad. Entonces, por eso nosotros pensamos, pues, que es parte de la promoción para animar a la gente, a las comunidades, de que acepten este megaproyecto. Y por supuesto, por lo mismo, no fue libre, ni previa tampoco, porque la promoción, la solicitud para los estudios, y que sí se les fue dando la anuencia para los estudios, fue a partir del 2007, entrando el 2008, se iniciaron los estudios. Ya cuando la gente se puso en resistencia, entonces ya empezaron ahora sí entrar las instituciones de gobierno para apoyar, ¿no?, a la CFE, para que se convencieran las comunidades y aceptaran este megaproyecto. Pero nunca se les aclaró que la construcción de la hidroeléctrica era parte de esos beneficios que les estaban dando. No, hasta en la consulta que se hizo, se hicieron como especie de talleres, pero aparte de las visitas que hicieron como consulta, hubo hubo visitas en donde se les dio talleres a la gente de las comunidades. Lo hizo una AC que se llama Quinto Sol, y ellos le llamaron Desarrollo Integral Regional, así le llamaron. En esos talleres, sí ya iba mencionando a la Comisión Federal de Electricidad, allí sí ya se mencionaba que era parte, ¿no?, de las actividades de la Comisión Federal de Electricidad, e incluso ellos aceptaron de que ellos iban de parte de la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? La asociación civil. Ellos iban parte de la CFE. Por parte de la CFE.